es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Sabemos que la globalización no ha permitido la igualdad de género y en la fuerza de trabajo global continúa despegando lentamente. El informe del Foro Económico Mundial de 2016, La desigualdad de género en la industria, analizó 371 empresas líderes en todo el mundo y llegó a la conclusión de que el talento femenino sigue siendo uno de los recursos más infrautilizados de las empresas, ya sea por el desperdicio derivado de la falta de progreso de este grupo en la empresa o ya sea por el hecho de que su potencial no se aprovecha desde el comienzo. El informe indicó que, aunque las mujeres están mejor educadas que los hombres en todo el mundo, sus posibilidades de ascender a posiciones de liderazgo son de solo el 28% en comparación con los hombres. Además, las mujeres representan un contingente más pequeño de la fuerza laboral general y continúan recibiendo salarios más bajos que los hombres. Hablaremos entonces sobre, ¿discriminan las multinacionales de países emergentes a las mujeres? Y analizar los principales retos de salud de las mujeres a nivel global fue el objetivo de la cuarta conferencia mundial Women Deliver, celebrada recientemente en Copenhague, considerada como la más importante en la última década sobre esta materia. Durante la conferencia se habló de desafíos clave, tales como la necesidad de transformación de los sistemas de salud para responder mejor a las necesidades sanitarias de las mujeres. Los sistemas de salud deben ser más sensibles a nuestras necesidades, tanto desde lo biológico con una perspectiva de género, para reducir el riesgo. Hablaremos sobre que especialistas piden transformación de los sistemas de salud ante necesidades de salud de las mujeres. Y como siempre decimos, la organización hace la fuerza y el cambio. Nuestra lucha por el respeto a los derechos reproductivos no puede cesar, ni un descanso. Y así lo hace un grupo de mujeres que defienden a otras mujeres presas por aborto en El Salvador. Hoy conoceremos a Morena Herrera, que nos dice, vamos a sacar a las 17 de las cárceles de El Salvador. Y terminamos este programa con dos notas pequeñas. El programa de hoy, por un lado, una mujer presidenta en Taiwán. Esta es la primera mujer en ese puesto. Y sobre que Google quiere más emojis de mujeres para fomentar la igualdad. Bueno, pues agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero, sobre todo, les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook, Tiempo de Mujeres, y Twitter, Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog, mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa, Tiempo de Mujeres, alternativa latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. La Cámara de Diputados carece de una agenda de género, pese a que es la legislatura con el mayor número de diputadas en la historia, al contar con 42.4% de curules femeninas, espacios que se lograron tras la elección de 2015, cuando por primera vez se aplicó la paridad de género en las candidaturas, en comparación con otros periodos parlamentarios en los que hubo mayor productividad. En lo que va de la actual 63 legislatura, se han aprobado tan solo 4 iniciativas relacionadas con los derechos de las mexicanas, 3 reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y una más a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres. La Procuraduría General de la República debe garantizar sin apelación y en un plazo máximo de 4 meses la reparación integral del daño para la indígena Jacinta Francisco Marcial, quien fue acusada indebidamente y luego encarcelada por el secuestro de 6 policías federales en 2006. La reparación consiste en una indemnización económica y en que la Procuraduría difunda la inocencia de Jacinta, usando sus propios recursos y a través de los mismos medios de comunicación en los que exhibió a la mujer como culpable de un delito que no cometió. Presidenta del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México, Mariana Moguel Robles, dijo que las candidatas de su partido que sean electas para integrar la Asamblea Constituyente trabajarán por una constitución con visión de mujer y perspectiva de género. Al presentar las propuestas para la igualdad de género de cara a las elecciones locales del próximo 5 de junio, Moguel Robles expresó que en el nuevo texto constitucional, el PRI defenderá el derecho a la interrupción legal del embarazo, a los matrimonios entre personas del mismo sexo, a una vida libre de violencia, el Estado laico, la igualdad y la no discriminación. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, aceptó analizar una solicitud de alerta de violencia de género para el Estado de Veracruz al no garantizar la interrupción legal del embarazo a las víctimas de violación sexual. El pasado 5 de abril, las organizaciones civiles Equifonía y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre otras, solicitaron la activación de la alerta en la entidad en su modalidad de agravio comparado, es decir, por la inadecuada aplicación de las normas que obligan al personal de salud a dar anticoncepción de emergencia e interrumpir el embarazo a las víctimas de violación sexual. La Procuraduría General de la República no ha sido notificada por el Poder Judicial de la Federación de la sentencia que emitió el jueves pasado para reparar el daño a la indígena Jacinta Francisco Marcial, quien estuvo encarcelada injustamente durante 3 años. Así lo informó Arely Gómez González, titular de la Procuraduría, quien en entrevista al cierre del Encuentro Trinacional de Enlaces de Programa Alerta Amber en esta capital, confirmó que cumplirá con lo que le mandate el Poder Judicial de la Federación y sus instituciones, pero que la dependencia a su cargo no recibido la notificación de la sentencia. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Tengo una vida llena de amor. Tengo dinero, pero tengo amor. Tengo amor. prometo lo que quieras que te dé, cuando quieras te lo doy. Si tengo dinero, yo te prometo que te compro el cielo. Te lleno de diamantes, como tenías antes, pero esta vez vas a brillar de amor. Era princesa, princesa. Tengo dinero, pero tengo amor. Ahora soy tu reina, mi reina. Tengo dinero, pero tengo amor. Nada me falta, right. Porque yo me alimento de tus besos. Mi cielo, mi cielo. ¿Discriminan las multinacionales de países emergentes a las mujeres? Amecopres, Red de Mujeres LAC. Romper el techo de cristal, equilibrar la vida profesional y familiar, salarios iguales por el mismo trabajo, parece que no hay escasez de debates públicos acerca de las mujeres y la vida corporativa. Libros como Presencia, de Aumi Kudi, y Lan In, de Shirley Sander, entraron en la lista de los más vendidos. Muchas grandes empresas han establecido programas de mentoring y de promoción en el trabajo para las mujeres. La eficacia de este tipo de programas, por supuesto, es otra historia. Gran parte de este debate se ha centrado en torno a las mujeres que trabajan en los Estados Unidos, Europa y otros países desarrollados. Sin embargo, ¿qué está sucediendo en las empresas multinacionales emergentes en los mercados de desarrollo? Para Mauro Guillén, profesor de gestión de Wharton y director de Lauder, es evidente que las multinacionales emergentes deberían esforzarse para incluir a las mujeres en su plantilla. Teniendo en cuenta el hecho bastante comentado de que gran parte de los estudiantes de MBA a universidades son mujeres, él declaró, Guillén, que si no se involucran, atraen y retienen a ejecutivas, estarán obviando al 50% de los profesionales que se están formando en las escuelas de negocios. Para Branka Minik, tener un mayor número de mujeres en puestos administrativos pueden añadir valor a las multinacionales emergentes. Minik es la fundadora de Future Work, consultora de Miami y miembro del antiguo consejo de la Agenda Global del Foro Económico Mundial sobre el desempleo entre las jóvenes. Ella cita un estudio reciente realizado por Harvard Business Review, según el cual los equipos formados por mujeres tienen una mayor inteligencia colectiva y toman decisiones mejor elaboradas que los equipos compuestos exclusivamente por hombres. Sin embargo, la igualdad de género en la fuerza de trabajo global continúa despegando lentamente. El informe del Foro Económico Mundial, FEM, de 2016, la desigualdad de género en la industria, analizó 371 empresas líderes en todo el mundo y llegó a la conclusión: el talento femenino sigue siendo uno de los recursos más infrautilizados de las empresas, ya sea por el desperdicio derivado de la falta de progreso de este grupo en la empresa, ya sea por el hecho de que su potencial no se aprovecha desde el comienzo. El informe indicó que aunque las mujeres están mejor educadas que los hombres en todo el mundo, sus posibilidades de ascender a posiciones de liderazgo son de solo el 28% en comparación con los hombres. Además, las mujeres representan un contingente más pequeño de la fuerza laboral general y continúan recibiendo salarios más bajos que los hombres. Del mismo modo, un informe de 2015 de McKinsey informó que la desigualdad de género no es solamente cuestión moral y social, sino que también es un reto económico de la mayor importancia. Se estima que se podrían añadir 12 billones de euros al PIB mundial en el año 2025, con el avance de la igualdad de la mujer. Los mercados emergentes en particular parecen lentos a la hora de despegar. Otro informe del FEM, Informe de la Desigualdad de Género Global en 2015, establece una clasificación de los países basados en la participación económica de las mujeres y en las oportunidades que se les da, así como en los niveles de educación, salud y poder político de las mujeres. Aquí, las economías BRIC, por ejemplo, no han tenido buenos resultados, Rusia tan solo aparece en el lugar 75 de un total de 145 países. Brasil y China han tenido aún peores resultados, ocupando los puestos 85 y 91 respectivamente. La India, que muchos consideran hoy el BRIC con las perspectivas más prometedoras, está cerca de los peores resultados, con el número 108. En el mundo occidental hay muchas tecnologías y beneficios que las mujeres ya dominan y que les permite equilibrar una serie de oportunidades, dijo Minik. Además, los hombres han cambiado drásticamente en la última década, añadió, citando el aumento de la participación de los hombres en la crianza de los hijos y las tareas domésticas. En las economías emergentes, sin embargo, estos cambios no han ocurrido todavía, salvo en algunas ciudades muy modernas. Por lo tanto, creo que las mujeres se enfrentan a un mayor número de retos en este momento, en que se disponen a trabajar en multinacionales emergentes. En algunas regiones las barreras son bastante obvias. En Oriente Medio y posiblemente en el norte de África, hay varios países en los que no se considera bueno que las mujeres trabajen y trabajen junto a los hombres. Está incluso prohibido en algunas regiones, señala Minik. En otras regiones las barreras son más insidiosas. En el informe sobre la desigualdad de género en la industria, el sesgo inconsciente de los gestores y la falta de equilibrio entre la vida laboral y la vida personal aparecieron entre los dos principales barreras que impiden la igualdad de género en todas las industrias. Una estadounidense que prefiere no dar su nombre real, llamémosla Sara, fue contratada por una gran multinacional coreana hace aproximadamente 5 años, después de completar una maestría en estudios internacionales y un MBA en una institución de élite. Fue gracioso porque cuando llegué a la escuela de negocios dije a mis amigos, no importa lo que hagas, pero nunca trabajes en una empresa coreana. La razón es que el país destaca por tener un horario laboral muy largo. De hecho, es el tercero más largo después de México y Costa Rica, de un total de 40 países miembros de la OCDE. Estados Unidos aparece en el lugar 16. Existe básicamente la certeza de que no tendrás un buen equilibrio entre la vida personal y la vida profesional ahí. Y a nadie le importa, dice. Después de trabajar más de 3 años como gerente en la sede de la empresa en Corea, Sara es ahora empleada en una de las oficinas de la compañía de Estados Unidos. Ella dice que está muy contenta de trabajar ahí, pero en Corea la situación era muy diferente. Para ella, la cultura coreana es muy jerárquica, paternalista y muy tradicional en muchos aspectos. También señala que la situación de la mujer en general es bastante pobre teniendo en cuenta el buen desarrollo del país, según la mayoría de las variables métricas. Hay poca flexibilidad en el lugar de trabajo, dice, y las largas jornadas laborales hacen que sea muy difícil la posibilidad de que ambos cónyuges puedan trabajar. De hecho, rara vez ves parejas en Corea en que ambos cónyuges trabajen en una gran empresa. Y hay esta idea tradicional acerca de que los hombres y su posición en la familia, por lo que no encontrarás un padre que se quede en casa. Trabajar desde casa es algo prácticamente desconocido, dice Sara. La gente no trabaja en su casa en Corea. Ella señala que cuando su compañía introdujo un programa piloto de trabajo a distancia para miles de empleados de la ciudad de origen de la empresa, solo 10 personas estuvieron dispuestas a participar. Sara hace hincapié en que su empresa contrata a muchas mujeres de las cuales acaban de salir de la universidad, pero la cuestión de hecho es la retención y promoción de las mismas. La idea que prevalece es que, con el tiempo, estas mujeres van a progresar dentro de la empresa, pero se necesita algo más que la contratación de mujeres para puestos iniciales en la empresa para que haya posteriormente ejecutivas. Muchas mujeres lo dejan cuando se casan o a lo sumo cuando tienen el segundo hijo, señala. Durante el tiempo que Sara pasó en la oficina de Corea, la compañía anunció que había aumentado el porcentaje de mujeres ejecutivas de alrededor del 1 al 2%. Una amiga coreana que trabajaba en otro equipo me dijo, «Si esto fuera nuestra cuota de mercado, sería motivo de gran vergüenza. Nadie puede presumir de tener un 2% de mujeres en puestos ejecutivos». Raquel Balsam también es americana y trabaja para una multinacional emergente. aunque mucho más pequeño que el conglomerado donde Sara trabaja. Balsam describe su empresa como una startup madura. Ella es la consejera delegada de MFS África con sede en Johannesburgo. La empresa realiza la conexión de los sistemas financieros móviles en diferentes países y facilita las transferencias en tiempo real entre los teléfonos móviles. Es algo fantástico porque las remesas entre los países africanos constituyen una industria de alrededor de 12 mil millones, dice. Para Balsam, su empresa tiene una excelente representación de géneros. Ella comenta que el consejero delegado y director de tecnología, CTO, son hombres, pero el responsable de las cuentas más importantes es una mujer. Además, yo trabajo ahí. El desarrollador de software de alto nivel es de sexo femenino. Somos de alrededor de 30 personas y casi dos tercios de ellas se encuentran en el sector de la tecnología. Ella dice que también vio a muchas mujeres en posiciones de liderazgo en los clientes comerciales de MFS, que forman parte de las principales compañías de telefonía móvil como Orange, MTN y Vodacom. Ella describe la cultura dominante como adaptable y muy pragmática. Tres personas tomaron el permiso de maternidad en los últimos 18 meses, dos en servicio al cliente y una en tecnología. No fue nada que provocara sorpresas, comentarios en voz baja y que exigiese un grupo de trabajo. Añadió que el consejero delegado y muchos otros hombres de negocios son también padres. Para Balsam, empresas más nuevas como MFS y los sectores nuevos pueden ser lugares fáciles para las mujeres que trabajan en el mundo de desarrollo. Ella observa que cuando se encontraba en una empresa de servicios de consultoría de primera clase en Sudáfrica, donde trabajó antes de ir a MFS en 2014, escuchó hablar de colegas mujeres con clientas en industrias extractivas. Estas industrias, dice, tienden a ser mayores y más dominadas por los hombres en los mercados emergentes. Sé que algunas colegas del área de consultoría no eran tratadas como personas de posición senior en la sala cuando en realidad lo eran, o se asumía que eran secretarias o encargadas de tomar notas para sus clientes sudafricanos bastante tradicionales. No creo que nadie nacido después de una fecha determinada sea menos machista, pero creo que las reglas están cambiando, dice. Si el ambiente está tomando una nueva dirección, las reglas dominantes serán más consistentes con estas tendencias. Rosana Ramos Velita dice que sabe muy bien lo que es una discriminación de género en el trabajo. Después de llegar a los Estados Unidos, procedente de Perú, para estudiar ingeniería eléctrica, fue contratada por la filial de una compañía telefónica importante en 1984 para trabajar en el diseño de chips informáticos. En su laboratorio de Allentown, Pensilvania, ella era la única mujer y la única profesional de ascendencia hispana. Fue un entorno difícil, tanto desde el punto de vista cultural como profesional, señala. No tenía ni idea de por qué mis colegas hombres habían sido elegidos para trabajar en proyectos mejores que los míos. Era el típico cliché. Ellos salían a beber con mi jefe los viernes y no sé por qué no me invitaban. Ramos Velita señala que esta historia sigue siendo válida en la actualidad. No ha cambiado, por desgracia. Observamos el mismo debate sobre las mujeres en el área de la tecnología. Hoy en día, Ramos Velita es presidente de la Caja Rural de los Andes, un banco de Puno en Perú, especializado en microcréditos rurales. El banco cuenta con más de 50.000 clientes en el sector de microcréditos o de ahorros. De estos, la mayoría son mujeres. Optamos por prestar especial atención a las familias, y quien saca adelante a la familia es la mujer. Ramos Velita dice que su negocio, con 500 empleados, tiene una buena representación femenina tanto en el consejo de administración, 4 de un total de 5, como en la dirección. Sin embargo, ella está tratando de encontrar medios para facilitar la vuelta a trabajo de las mujeres que han tenido hijos. Tenemos una gran cantidad de madres que trabajan para nosotros, realizan tareas arduas, tienen que ir a las zonas rurales para conversar con los clientes. Perú cuenta con excelentes programas de maternidad establecidos por ley, pero ella quiere hacer más. Tengo muchas ganas de hacer algo innovador, para que podamos hacer buen uso del ciclo de vida de las madres, señala, porque es natural durante un periodo de su vida tener hijos y querer pasar tiempo con ellos. Pero nosotros queremos buscar una manera para que puedan volver y con la flexibilidad que necesitan, añadiendo el valor que sé que ellas tienen. Minik de Future Work cree que las multinacionales emergentes en todo el mundo tienen una gran oportunidad a medida que expanden su fuerza de trabajo para hacer una diferencia real para las mujeres en los países y regiones donde están creciendo. Algunos líderes muy inteligentes y empresas bastante estratégicas pueden construir una reputación como el mejor lugar para que las mujeres trabajen. Especialistas piden transformación de los sistemas de salud ante necesidades de salud de las mujeres. Amecopres. Analizar los principales retos de salud de las mujeres a nivel global y local fue el objetivo de la cuarta conferencia mundial Women Deliver, celebrada recientemente en Copenhague, considerada como la más importante en la última década sobre esta materia. Durante la conferencia se habló de desafíos clave, tales como la necesidad de transformación de los sistemas de salud para responder mejor a las necesidades sanitarias de las mujeres, informa médicosypacientes.com. Los sistemas de salud deben ser más sensibles a las necesidades de salud de las mujeres, tanto desde el biológico y una perspectiva de género, para reducir este riesgo, como se puso de manifiesto. Reducir las desigualdades y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, son algunos de los retos puestos de manifiesto durante la conferencia Women Deliver, donde se insistió en la importancia de que las mujeres y niñas puedan experimentar plenamente su derecho a la salud con un enfoque de género adecuado, atendiendo a sus necesidades específicas. Desde el punto de vista de la OMS, las actuaciones para el cambio deben ir enfocadas a reforzar las políticas de salud, sistemas y programas con el fin de poder ofrecer a todas las mujeres y niñas en todas las edades y en todos los ámbitos el acceso a los servicios de salud de alta calidad y adaptados a sus necesidades en cada edad con perspectiva de género. Asimismo, se precisa crear condiciones sociales que garanticen una salud de calidad y que pasen por eliminar la pobreza, mejorar el agua y saneamiento, la promoción de energía en el hogar limpio, seguro, favorecer el acceso a una educación de calidad, asegurar que las mujeres y las niñas puedan vivir libres de toda forma de violencia, prevenir la violencia y prestar asistencia sanitaria competente y eliminar todas las formas de discriminación. Incluso en las actitudes y comportamientos basados en el género que contribuyen a la mala salud. La conferencia Women Deliver contó con la participación de más de 5.500 participantes que tuvieron la oportunidad de asistir a más de 200 sesiones y actividades paralelas. Se trata de la reunión más importante en la salud, los derechos y el bienestar de las niñas y mujeres de la última década. Los asistentes y expositores de 168 países de todo el mundo participaron en los debates sobre las últimas tendencias, innovaciones e investigaciones para impulsar soluciones en la materia. Algunos de los principales problemas de salud de las mujeres a nivel global pasan por la mortalidad durante el embarazo y parto, la falta de planificación familiar, las enfermedades transmisibles, las altas tasas de mortalidad y morbilidad por cáncer, la violencia física y sexual, las amenazas de nuevos virus como ébola y Zika y la mutilación genital, entre otros. En lo que respecta a la región europea de la OMS, en concreto, las mujeres en general tienen mayor esperanza de vida que los hombres, pero también es cierto que pasan más años con mala salud. La calidad de vida y el bienestar que experimentan es insatisfactorio, al tiempo que se observan desigualdades de salud entre los países europeos y, a su vez, dentro de los mismos. Isabel Jordi Aguirre, oficial técnico de género y salud de la OMS Europa, destacó los desafíos clave tales como la necesidad de transformación de los sistemas de salud para responder mejor a las necesidades de las mujeres. Debe haber un enfoque más amplio sobre la salud de las mujeres que, al tiempo que garantiza el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, se ve en salud de la mujer más allá de su papel como madres, dijo. Como ejemplo, se señaló que a menudo las enfermedades cardiovasculares se consideran más un problema de salud de varones, lo que contribuye a un mal diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares en las mujeres, que representan la principal causa.